usarás tu inteligencia para superar a los demás animales y a la naturaleza. Dominarás el mundo y vivirás 30 años. El hombre respondió: Señor, seré hombre, el ser superior entre los animales. Dominaré el mundo. Pero vivir 30 años es muy poco. Dame, por favor, los 20 años que el burro rechazó, los 10 que el perro no quiso, y también los 10 años que el mono denegó. Así que el hombre vive 30 años como hombre, se casa y pasa a vivir 20 años como burro, trabaja y cargando cargas en los hombros, después se jubila y vive 10 años más de mono, saltando de casa en casa, viendo a sus nietos y haciendo payasadas. Bueno, con eso yo creo que las hermanas estarán un poco contentas. El hombre, el esposo, muchas veces no descubre su lugar. Bueno, en mi caso no ocurre eso, porque si bien tengo nietos, también acabo de tener un hijo, así que ¿qué problema tengo? No se aplica para mí. Y no quiero que alguien me culpe a mí. Ahora, ese texto que leímos en Proverbios 31, bien interesante. Note que Salomón no dice nada en, digamos, caridad de virtud relacionado con su apariencia física, belleza. Solamente no habla nada de su belleza, de su apariencia, porque habla de la mujer virtuosa. En una mujer en la cual su marido confía, no le será infiel, tampoco la meterá en deudas ella a él. Ustedes ya saben cómo llamamos nosotros la tarjeta de crédito. Tragedia del crédulo, que es lo que significa para nosotros aquí. Recuerden, no es tarjeta de crédito, sino tragedia del crédulo, porque esto es exactamente. Luego, siempre le será de ayuda y no de estorbo, sea la esposa. Trata por todos los medios, se siente feliz por ayudarle al esposo. Esa es la mujer virtuosa. Y muchas veces es ahorrativa, sabe cómo hacerlo. Habla de lino y lana. Y es muy interesante, porque yo tengo un amigo, un hermano, allá en Guadalajara, no en Guadalajara, ¿dónde está él? En Aguascalientes, México. Se llama Lino. Y lana en México se conoce por dinero. Cuando yo quiero que me manden ofrenda, le digo, necesito lana. Y sobre todo cuando acá es invierno. Digo, estamos en el tercer o cuarto mundo y es invierno, por favor, manden lana. Naturalmente que no van a mandar lana, van a mandar la lana que yo necesito para pagar deudas. Luego, tanto ahorra, dice que se da el lujo de sorprender al esposo con lo mejor en alimento. Incluso, digamos, productos importados debido al ahorro que tiene. Y a veces hay muchas cosas que nos gusta comer y acá no hay en el país. Entonces hay que tener dinero para comprar algo que es importado y es más caro. Luego dice que es madrugadora y no de ese que dice, ¡ay, ya es la ¿qué hora es? Oh, ¡levántate ya es tiempo! Y hay que llevar una palanca, levanta. No. Ella se levanta en cualquier momento y si hay que madrugar por esto o por aquello, ella va y prepara las cosas que se necesitan y ya está. Tiene todo el día, digamos, planeando de modo que nunca la hora la gana. Ella tiene todo planeado, todo listo. A tal hora haré tal cosa y a tal otra hora haré lo otro. Yo me he dado cuenta cómo hay esposas, que son también madres, cómo tienen tiempo para preparar el desayuno para los chicos, para mandarlos a la escuela, para atender el teléfono, para preparar la comida. Y el hombre se levanta a determinada hora, a veces le ayuda un poco, otras veces no, se sube al auto y se va a su trabajo. Y dice, ¿y su esposa qué hace? Oh, ya no trabaja. Porque claro, lo de la casa no es trabajo. Ella no hace nada. Es como aquellos chicos que estaban en una clase de párvulos y la maestra le preguntaba, ¿tu papito qué hace? Ah, mi papá es doctor. Ah, qué bueno. ¿Y tu papá? Mi papá es abogado. Y el otro, mi papá es ingeniero. ¿Y el tuyo? El mío no hace nada, él es pastor. Así que ese es el concepto que se tiene de muchos pastores. Bueno, si su marido, el esposo, es comprador compulsivo, ella le para y dice, no, yo te aviso, eso no. En Estados Unidos ahí, leí una vez un consejo y decía, cuando vas a comprar un auto, sobre todo nuevo, porque es muy atractivo, y eso hace el esposo, a comprar el auto. Y arreglan, hablan, anda, dice, siempre con tu esposa. Entonces ya está todo, el precio es tanto, papá, se puede financiar por el banco, se va a pagar tanto por mes, todo está arreglado. Entonces, el hombre dice, bueno, déjeme, yo voy a consultar con mi esposa. Ella casi seguro tiene algo que decir que él no se da cuenta. Él cree que es un tipo de tres cabezas y tal vez es un monstruo, pero tiene tres cabezas, pero por ejemplo, por lo menos en imaginación. Pero él necesita el aporte de ella. Ella tiene algo que decirle. Después de todo, ella es la ayuda idónea y ella puede decir algo que él no se da cuenta. También es una mujer de gran energía. Trabaja sin quejarse. No le importa. Ella, no es que ella va por ahí a trabajar, pero ella hace en la casa todo lo que puede. Sabe aprovechar los descuentos. Dice, vamos a comprar en tal parte porque tal cosa es mucho más barata en ese otro lugar. Y lo hace muy bien. Duerme relativamente poco. Trabaja hasta altas horas de la noche y muy temprano se levanta. Si puede, cuando puede descansar un poco, aprovecha. Aparta, digamos, ropa, todo cuanto puede para los pobres, porque tiene algo que quiere entregar todavía, para eso tiene tiempo. El invierno no le molesta mucho. Aquí no hay mucho problema, pero hay días de mucho frío. Y para eso ella tiene toda la ropa, con todo preparado en caso de que lleguen días de frío, para todos los chicos hay todo. Los muebles de su casa, aunque no muy caros, son hermosos. Ella no busca lujo, pero algo práctico. Es muy práctica. Sus vestidos, aunque los compra tal vez de segunda o por ahí del Ejército de Salvación o de alguno de esos que venden baratito, con todo, tiene buen gusto. Y tanto es así, yo recuerdo que Esperanza, mi esposa, tengo que decir el nombre porque ahora tengo otra, no sé si es que tengo dos. Ella ya partió y se fue al cielo y la otra está en el suelo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ella iba y compraba en un lugar donde vendían ropa ya usada, de segunda. Claro, todo está planchado, está vivo, está como nuevo. Y muchas veces hay cosas nuevas, totalmente. Pero por alguna razón la persona se probó y no le gustó y ya eso ya va a esos lugares donde venden. Y había damas que le preguntaban, ¿dónde compraste esto? Y yo siempre digo, mira, ellas no se dan cuenta que lo que vale es la percha. Ella era demasiado linda y eso le hacía linda. Cualquier cosa, linda percha, póngale lo que venga. Yo uso cualquier cosa porque lo que vale es la percha. ¿De quién estoy hablando, no? Además de tantos trabajos, todavía tiene tiempo para coser, para arreglar esto y aquello. Hoy ya casi nadie cose porque es muy barato comprar, pero estamos hablando de otra época. No le teme a la vejez, porque tiene una salud de acero. No porque no hace nada, sino porque hace todo. Eso le permite ser sana. Cuando habla, sus palabras son sabias. Ella nunca hace chismes. La conversación de ella es muy agradable. Cuando alguien acusa a alguien y de veras alguien anduvo mal y todo eso, más bien le tiene lástima y dice habría que ayudar a esa persona y todo esto. Es muy difícil conseguir ver mujeres así, pero las hay. Sabe de todo cuanto ocurre en la casa, hasta de los últimos detalles. Le dice el esposo, hoy vi una ratita corrió de aquí para allá. ¿Y cómo es que la vio? Ah, algunos se ríen porque vieron lo mismo, ¿verdad? Yo el otro día vi también en mi dormitorio, después vi en la cocina y después tuve que decir a mi esposa que busque el veneno y le pusimos algunos granitos para comer y se acabaron las ratitas. Pero son cosas, uno dice, son cosas pequeñas. Alguien tiene que ver eso. Yo no quiero compartir mi casa con ratas. Bien. Y sus hijos, no importa si son muchos o pocos o la mitad de los muchos y pocos, no interesa. Le quieren mucho. Y cada tanto viene, dice, tú eres la mamita más linda. Y no solo para el Día de la Madre, cada rato viene para darle un beso y todo eso. Y esa es la mayor gratificación para ella. Su marido también. ¡Ay, cómo la alaba! Para él no hay en todo el mundo una esposa como la que él tiene. Bueno, yo no tengo ningún problema que lo haga. ¿Por qué no ocurre esto hoy acá? Si yo les dijera, ¿cuál es el ingrediente que falta o cuál es el detalle que anda mal? No sé qué dirían ustedes, pero yo creo que es la correcta, adecuada y verdadera comunicación. Los esposos hablan de todo, pero de lo que deben hablar pasa por acá. No se habla. Yo tengo un caso que ilustra muy bien esto. Lo recogí hace algún tiempo. Bueno, yo no me acuerdo ya dónde lo recogí, pero sé que o alguien había escrito o todo, pero esto de verdad ocurrió. Resulta que para los escoceses y los ingleses hay diferencia de ciertos nombres. Se cuenta que en cierta ocasión, por ejemplo, una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia. Y en uno de sus paseos, ellos observaron una linda casita de campo, que inmediatamente les pareció cautivadora y propicia para, digamos, un próximo verano para usarla. Bueno, averiguaron bien quién era el dueño y resultó ser un pastor evangélico al cual se dirigieron ellos para que les mostrara, digamos, el propietario fue y para les mostró la casa. Bueno, tanto por la comunidad, digamos, la comuna que vivía allá, como por la situación donde se encontraba, la casa fue del agrado de esta familia escocesa, quedando en ese momento comprometidos para ya alquilarla el próximo verano. Bueno, de regreso a Inglaterra, recordaron un detalle, ¿quién fue la esposa? Un detalle de cada habitación. Pero de pronto ella dijo, se acordó que no había visto dónde estaba el WC. WC es water closet, que se usa en Escocia. Pero los ingleses no, ellos esto lo llaman el inodoro, el excusado, pero se usa exactamente las mismas water closet, por eso. Es decir, inodoro. Bueno, todo lo práctico que son los ingleses decidieron escribirle al pastor para preguntarle por WC, y lo hicieron, más o menos en estos términos. Estimado pastor, hace algún tiempo estuvimos en su propiedad, la cual queremos alquilar para nuestras próximas vacaciones, pero omitimos enterarnos de un detalle, por tal motivo quisiéramos a la vuelta de correo que nos diga dónde queda el WC. Ahora recuerden bien de qué estamos hablando, uno entiende una cosa y el otro otra. Ahora la respuesta. Terminaron la carta de la manera más cordial y después de firmada se la enviaron al pastor. Cuando el ministro la recibió, desconociendo el significado de WC y pensando que se trataba de una capilla de los anglicanos que se conoce Water Close Pool, Pool también lleva WC como abreviatura. Bueno, le contestó de inmediato a la familia de la siguiente manera. Ahora recuerde que él no captó lo que estaba diciendo. Ellos preguntaban por el inodoro y él interpretó la capilla que estaba a cierta distancia. La carta decía, Estimados señores, tengo el placer de informarles que el lugar al cual ustedes se refieren se encuentra a 12 kilómetros de la casa que piensan rentar en el verano. Ese lugar es modesto, sobre todo si se acostumbra a visitarlo con frecuencia. Pero algunas personas llevan comida. Y me da gracia, yo no sé si lo voy a terminar, pero es bien interesante y quiero que ustedes vean hasta dónde la incomunicación, supuestamente comunicación, no funciona. Dice, algunas personas llevan comida y permanecen allí todo el día. Algunos llegan a pie, otros en tranvía, arribando todos en el momento preciso. Hay lugar para unas 400 personas, cómodamente, cómodamente sentadas, y unas 100 de a pie. Los asientos están forrados de terciopelo, púrpura, y el lugar tiene aire acondicionado para evitar asfixia por aglomeraciones. Se recomienda llegar temprano para alcanzar lugar. Mi esposa, por no hacerlo así hace 10 años, tuvo que soportar el acto de pie. Y desde entonces no utiliza el servicio. Los niños de ambos sexos se sientan juntos y todos cantan en coro. A la entrada se les entrega un papel a cada persona que llega. Al que no le alcance la repartición, debe usar el del compañero de asiento. Pero al salir, tiene que devolverlo. Están captando de que, cuán difícil es entenderse, ¿verdad? Para seguir usándolo durante el mes. Todo lo que se deposita en ese lugar, está hablando de ofrenda, se utiliza para darle de comer a los pobres y a los huérfanos del hospital. Hay fotógrafos que toman fotografías especiales en diversas poses, las cuales serán publicadas en los diarios de mayor circulación y en las páginas sociales. Así se podrán conocer a las altas personalidades en momentos de realizar un acto tan humano como este. Cuando los ingleses recibieron esta información, decidieron cambiar de lugar de verano. Pero, ¿por qué será que los esposos no pueden comunicarse? Bueno, tenemos muchas razones. Esto me hizo pensar cuán fácil es equivocar. Y nosotros los cristianos a veces cuando evangelizamos hacemos lo mismo. Decimos, fulano de tal se encontró con Cristo. ¿Y qué interpreta de esto un católico? Que tuvo una visión, que vio, no hay tal. Cuando nos comunicamos o hablamos de Cristo y decimos el Cordero de Dios, es bíblico, no hay problema. Pero esta es una teología correcta del Antiguo Testamento y también aparece en el Nuevo Testamento porque el Cordero era sacrificado en el altar. Ahora, yo quisiera mostrarles algunas razones donde hay falta de comunicación entre esposos. En primer lugar, porque creen que la otra persona ya sabe o se va a quejar. Luego, porque creen que la otra persona se va a quejar mucho más de lo que se queja, probablemente divulgará asuntos íntimos, al menos en algunos casos. Porque cree que con cierto tipo de comunicación sincera y amplia levantará sospechas infundadas. Entonces, mejor no. Porque nadie les dijo a los futuros cónyuges de la, digamos, importancia de la comunicación. Ignoraban algo extremadamente importante. Yo no sé qué dicen los consejeros, pero estoy seguro que deben hablar de esto porque supongo, yo no escuché, que es importante que se comuniquen. Y la otra cosa, porque no acostumbran a orar juntos, comer juntos, leer la palabra de Dios juntos y conversar. Simplemente hay que elaborar de tal manera el itinerario, el trabajo, para poder tener tiempo para estar juntos, para no tener apuros, para no estar trabajando. Si nosotros queremos tener hogares estables, queremos que la sociedad cambie, pero los hogares de nuestros hermanos cristianos hoy no son mejores que los otros, entonces preparémonos para lo peor. Hay unas cuantas cosas que debemos saber acerca del hogar. Y tenemos que pensar que lo que estoy diciendo de aquí en adelante habrá bastante bíblico, de lo bíblico directamente, y que tenemos que tomarlo muy en serio. Primero, el solo hecho de ser cristiano, ambos padres, no es garantía que el hogar no será destruido. Satanás ni se preocupa por los hogares mundanos. Él los tiene muy bien cercados. Él anda, como dice el apóstol, como león rugiente, pero tras los hogares cristianos, tras la pareja que realmente quiere andar bien. Yo ya casi ni quiero hablar a hogares ya establecidos y más o menos destechados, más o menos deshechos, y ya la termita está por completar para que se derrumbe. Me parece que a quienes más deberíamos de hablar es a los jóvenes, que todavía no son casados y tal vez ni piensan, pero mañana pensarán. En segundo lugar, es un hecho indiscutible que los cristianos están imitando al mundo y no el mundo a los cristianos. A tanto ha llegado la cuestión divorcio y todo eso, nuevas nupcias y demás, que ya nosotros los cristianos estamos a la par con los mundanos. No hay diferencia. Incluso en algunos lugares hay más cristianos que se divorcian que otros que no son cristianos. Entonces, ¿qué pueden ellos, los mundanos, aprender de nosotros? Luego debemos recordar que el divorcio no comienza con los problemas que enfrentan los esposos, porque no existen esposos que no tengan problema alguna vez. El divorcio no comienza allí. El divorcio comienza cuando comienzan los romances. ¿Cómo? Así es. Tiene que ver no con los malos entendidos, la infidelidad de uno o de ambos cónyuges, sino lo que el joven y la joven realmente creen sobre el matrimonio. Pero vayan a ver si hablan de eso. La idea que, bueno, sí me voy a casar, pero si no anda bien, nos divorciamos. Ya estamos de acuerdo. Es ya un sí, una decisión a favor del divorcio, porque de lo que usted puede estar seguro, es que va a haber problemas. Y si usted ya está pensando que si hay problema nos divorciamos, entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? Como habrá problemas, no divorciaremos. Es como aquella pareja allá en Inglaterra que fueron al juez y le dijeron, nos vamos a casar. Y le dijeron, pero por favor, no nos diga toda esa fórmula de responsabilidad de uno y del otro, y que viviremos en tiempos buenos y malos, estaremos juntos y todo. Yo quiero que digas esto, le dijo él a ella. Primero a ella, a él. Que cuando me vas a preguntar si aceptas a fulano de tal por esposo, yo voy a decir, mientras no sea calvo, mientras tenga cabello, tal vez eso ocurrió cuando no había esas, ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen de cabello? ¿Eh? ¿Burbuja? No. Peluca, sí. Es. Tal vez no había. Y él dijo, y yo, señor juez, quiero que le digas, que me preguntes a mí, porque yo voy a contestar eso. Yo no voy a decir que lo voy a querer hasta que la muerte nos separe, mientras ella no sea gorda. Arreglado el asunto. ¿Qué es lo que se está, cuando se dice en esa forma, lo que se está diciendo realmente es que El divorcio está bien. Pero vamos a ver un poco más adelante. Esto nos lleva a la conclusión que el principal motivo de los divorcios es el haberse casado. Cásese y será divorciado. No se case y no se va a divorciar. ¿A tan mal está? Bueno, saque usted la cuenta. Cuando el Señor Jesús explicó el significado de Génesis 2:24, lo que está en Deuteronomio, y me gustaría mucho que ustedes busquen en su Biblia y miren lo que dice, él es muy interesante lo que él le dijo a los que le averiguaron sobre la cuestión matrimonio, porque siempre, no crean que los judíos tomaban muy fácilmente. Ellos sí, entró el divorcio y todo esto, pero no era para ellos tan fácil divorciarse. Es decir, fácil en el sentido que dejaban y ya estaba, pero su conciencia, su compromiso con Dios era serio. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien, este es un pasaje del Antiguo Testamento. El otro del Antiguo Testamento está en Deuteronomio 24:1-4. Y esto es lo que dice. Cuando alguno tomare mujer, es decir, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Es muy ambiguo esto. Mire, a ver los varones, usted nunca encontró algo que no le guste en su esposa. Bueno, eso ya es indecente. No me gusta. No me gustan los labios. No me gusta la nariz. No me fijé bien porque estuvimos a media luz cuando nos declaramos que vamos a ver, y ahora luz pura, entera, entonces o cualquier cosa. Bueno, dice así. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, porque antes no le daba nada, solamente la despedía porque encontró algo indecente, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por esposa, no podrá el primer esposo que la despidió volverla a tomar para que sea su esposa, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es en Deuteronomio 24:1-4. Esto no tiene nada de difícil para entender. Si usted pasa de acá a Mateo capítulo 19, y ellos se refieren a este mismo texto, y dicen, entonces vinieron a él los fariseos, estoy leyendo el versículo 3, 19:3 de Mateo, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, causa realmente lo que está en Deuteronomio? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Por eso lo primero que leí es lo que Jesús dijo, Génesis 2:24. ¿Bien? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Literalmente lo de Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora volvemos otra vez, claro. Ellos se refieren a lo de Deuteronomio 24. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, la divorcia, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, si así es la cuestión matrimonio, no conviene casarse. Bueno, claro, porque el que nunca se casó, nunca se va a divorciar. Esto está en Mateo 19:3-10. Ahora, si usted nunca se casa, nunca tendrá que divorciarse. Por algo, Pablo, allí en el capítulo 7 de 1 Corintios, dice, quédense como yo. pero no está obligado. Él no estaba casado y él probablemente nunca se casó, y si se casó, la esposa tal vez falleció. Algunos piensan que definitivamente él se casó porque era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín tenía que haber cumplido 30 años y ser casado. Bueno, esto por lo menos dicen los entendidos. Cada cristiano debe saber, antes de conformarse con un matrimonio, adúltero, él, ella, tuvo que adulterar la palabra de Dios. Miren, escuchen esto, 2 Corintios 4:2. Adulteramos el matrimonio y adulteramos la palabra. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es fácil. Usted no puede adulterar el matrimonio sin adulterar la palabra de Dios. En otros aspectos somos muy cuidadosos, pero en lo de matrimonio casi ya es imposible resolver. En 1 Pedro 2, 1 al 3, de nuevo se habla de la adulteración de la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto en 1 Pedro 2, 1 al 3. Es muy notable que con cuánto, fervor y otras veces, indiferencia, los mismos predicadores, aunque como pretexto dicen que está mal el divorcio, solo esperan que el cónyuge inocente diga que hay infidelidad en el otro. Y por eso le dicen, bueno, como ahí dice en Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación, si tu esposo ha adulterado, no se fija ni siquiera en la palabra, qué significa adulterio y todo eso, sino que simplemente toman esto como motivo para, bíblicamente, comillas aquí, probar que divorcio y nuevas nupcias está bien. Repito, es muy importante tener en cuenta nuevas nupcias, porque el divorcio puede llegar a ser necesario, no hay problema en eso. Ese no es el asunto. El asunto es nuevas nupcias después del divorcio. ¿Cuándo puede ser necesario? Bueno, si su esposo tiene, usted no sabe cuántas mujeres por ahí, bien puede traer el regalo del SIDA. Entonces allí se impone el divorcio. Pero usted nunca más casarse. No, y si soy joven, eso no es mi problema. Eso no es, no soy yo el que impongo. Si usted no quiere tener un matrimonio adulterado, no se case. Por eso, usted que es soltera o soltero, pero sobre todo soltera, usted no puede saber si su esposo no va a ser un Don Giovanni mañana. Un sombrero K.A. Cualquier cosa va a ser. Fácilmente. Y entonces, usted no puede adivinar. Usted no sabe quién será. Ahora es muchacho lindo, joven, todo, muy, muy atlético y todo lo que quiera. Y parece hasta santo y todo eso, bien santo, muy santo. Pero usted no sabe lo que va a pasar después. Entonces, usted dice, bueno, de todos modos me voy a casar. Bueno, el casamiento ahora es casi, casi la ruleta rusa. Los que no entienden saben que la pistola tiene ahí un redondo y están las balas. Hay una sola bala. Y es juego. Unos cuantos tipos. Uno toma la pistola y no sabe si la bala va a salir o no. Y coloca acá. Y aprieta el gatillo. Si la bala no está allí, no sale. Y ya da al otro. Él se salvó. Y el otro. Hasta que uno mata. Casi a eso ha llegado el matrimonio. No se puede resolver. ¿Será que no hay solución? Sí que hay. Nosotros tenemos solución en la palabra de Dios. Esta es la razón por qué Pablo, en 1 Corintios 7, 10 y 11, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Él, para hacerle ver que no es asunto de él que la esposa, aquí dice la mujer, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer, a su esposa. El esposo no tiene que abandonar a ella ni ella a él. Esa es la verdad. Eso en 1 Corintios 7, 10 y 11. Una de las razones por qué tantos matrimonios aceptan el divorcio y nuevas nupcias entre los mismos cristianos es por la cantidad de desvergonzados pastores, quienes no solamente lo hacen, sino que alegan que el Señor le reveló cuál debe ser su segunda otra esposa. Yo no tengo problema para mencionar por nombre al señor Alducin. Él trabajaba junto con José Luis Arcaraz. Arcaraz era pastor, era un abogado de la Pemex, el gran conglomerado de petróleo mexicano, pero llegó a conocer a Cristo. Ustedes escuchan sus mensajes grabados, pero lo que él me contó, uno diría, no puede ser. Este señor Alducin, cuyo mensaje, uno de ellos, yo escuché, muy bien habló. Él era evangelista de la iglesia donde el pastor Arcaraz era pastor. Y un hermano de él tenía una iglesia muy numerosa, no lejos de donde estaba la iglesia donde estaba el pastor Arcaraz. Era carismático. Este Alducin, hablando contra su propio hermano una y otra vez, lo fustigó con palabras muy fuertes. Un día, de repente, comenzó a hablar algo raro. Me contó Arcaraz. Arcaraz ya falleció. Y algo que como que está bien el carismatismo. Entonces, le llamó al pastor y le dijo, no entendimos bien. O sea, no era eso. Yo, la próxima vez ya era mucho más claro, obvio. Lo llamó la junta del el pastor y otros pastores que le ayudaban, porque ellos tenían otras congregaciones por la Ciudad de México. Y estaban hablando y él ya no pudo ya desdecir lo que había dicho. Ya era verdad eso. Para hacer una historia larga, corta, él se fue y se unió a esa iglesia. Y muy pronto ocurrió lo siguiente. Un joven casado no podía entenderse bien con su esposa, bien joven. No sé qué edad tenía Alducin, pero habrá andado cerca de los 40 años, por ahí. Y entonces fue a la iglesia, allí, a esa iglesia carismática. Y Alducin ya era consejero. Le aconsejó tan bien que le quitó la esposa al otro muchacho. Eso es lo que hacen pastores. ¿Qué se puede esperar de la gente? Pero lo peor de todo es que el Señor me dijo que allí viene una pareja, esa es la que será tu esposa. Claro, él tiene que obedecer. Dave Hunt suele hablar así, dice él, es su manera de decir siempre. No sé, dice él, si ellos realmente inventan todo eso que Dios les habló, o ellos no distinguen quién es el que les habla. Yo personalmente no discrepo con Hunt, pero creo que ellos sí oyen algo. Ellos oyen alguna voz. Ellos tienen algo. El problema con el carismatismo y con muchos los pentecostales, virtualmente el 120% lo cree, es que piensan que todo lo sobrenatural proviene de Dios. Por eso llamamos a esta iglesia bíblica misionera, porque para nosotros la Biblia es toda la revelación de Dios. Cualquier voz que yo oiga, si una vez hasta mi esposa se había sorprendido hace años, yo escuché esto, ¿por qué me pides eso si tu corazón no está bien conmigo? Y tal vez tenía razón y todo, pero yo estoy seguro que no era de Dios. ¿De dónde saca usted? Porque la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es decir, todo lo que yo tengo en los 66 libros es todo. Mientras un cristiano no fija sus pies como sobre una roca, sobre este principio que dice en Hebreos 1, le voy a leer, porque yo sé que algunos de ustedes dicen, voy a buscar a ver si está cerca de Deuteronomio, no nos da allí. Hebreos 1, y le voy a leer los versículos 1 y 2, muy, muy claro. Mientras no tengamos esto, por cierto, vamos a tener problema. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Él ya dijo todo lo que tenía que decir, cualquier otra voz que yo oiga, aunque me diga, ¿por qué me pides esto si tu corazón no es recto conmigo? Y aunque yo sé que en ese momento no estuve bien con el Señor, no me importa. Porque ya todos los recursos yo los tengo acá. Y algo se propone el enemigo, tal vez, incluso para decirme la verdad. Una vez que un cristiano, o incluso un pastor, quien quiera, tantos hay que han cambiado más de una vez de esposa. Es un escándalo increíble. Como para resolver los divorcios entre hermanos así, en las congregaciones. Alguien dirá, no, yo de mi esposa nunca me divorcio. No lo diga en voz alta. Una vez estuve en la iglesia de Barrio Jara, bautista, hace años. Y yo hablé allí acerca hablé del tribunal de Cristo, del cielo y todo esto. Y una hermana, muy simpática, se lleva muy bien con su esposo. Y me dice, dígame, en el cielo yo voy a estar con mi esposo. Y yo creo, Dios, las relaciones no serán las mismas, pero todos vamos a vernos y todo esto. No, porque yo siempre quiero estar con él. ¿Cuántas esposas hay de esas? ¿Usted también? Yo creo que me sobran dedos. Muy pocos. Pero la hermana dice que ella sí está enamorada del esposo. Y tremendamente. Bueno, por eso. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. El Señor manda que la esposa no se separe de su esposo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con él. La separación, aunque sea divorcio y todo, está bien. Pero como vamos a seguir un poco más, hay algo que hay que agregar a eso. Alguien podría decir, bueno, yo me divorcio porque no doy más. Ya me cansé. Algunos se divorcian porque no le gusta, porque la encuentra fea a la esposa, entonces el esposo se divorcia. Y alguna esposa ya no le quiere más. Incluso nos mandan correos y dicen, no sé qué hacer, me enamoré de un hombre casado y yo soy casada. Bueno, ¿qué va a decir usted? Eso es pecado, el solo hecho de pensar ya está fuera de lugar. Es imposible que usted, con su actitud, no afecte, si se divorcia, al otro cónyuge. Y ¿sabe qué va a haber? Va a haber una cadena de adulterios o de adúlteros. Vean Marcos 10, 10 al 12. Pero antes de leer ese texto, permítanme leerle, sí, vamos a leer del 10 al 12, para que vean ustedes cuán serio era todo el asunto que les dijo Jesús sobre el divorcio, especialmente lo que está en Mateo 19. Oiga, versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Es el mismo pasaje de Mateo 19. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, si queremos resolver los problemas mundiales o contribuir para resolverlos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo son los hogares de los divorciados y recasados una y otra vez? Muchas veces. Los problemas que el mundo enfrenta no son necesariamente políticos o económicos. Son problemas morales, son problemas hogareños. Mejores hogares, mejores iglesias. Mejores iglesias, mejores países. Es un hecho. El hogar, yo considero que es el corazón de la sociedad. Por eso Dios formó el hogar. No puede haber hogar con un soltero. Adán era soltero. No había hogar. Por eso Dios le trajo a Eva. Y ya eran dos. Ya es hogar establecido. Y no cabe duda, algunos interpretan que cuando él la vio, vio a la esposa que venía, porque acababa Dios de crearla, él dijo, y le gustó mucho, era muy linda. Y no cabe duda, Dios no hace cosas feas, ¿verdad? Ahora, una de las razones por qué tantos matrimonios no se llevan bien y finalmente se divorcian es la falta de esa comunicación que hablamos. ¿Por qué no se proponen hablar? A mí no me gusta esto que haces. A mí no me gusta que digas tal cosa. A mí no me gusta esto y lo otro. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la mujer en vez de decirle directamente, el hombre, vamos a hablar del hombre primero. El hombre es muy pragmático. A él hay que decirle las cosas así como clarito. Es decir, querido, o si tú lo llamas por el nombre, dile el nombre, no importa. Necesito que remuevas la tierra allá en el fondo porque yo quiero sembrar unas flores. Pero ella no lo va a hacer así porque no quiere ofenderlo. No sea que piense que me manda y yo soy hombre. Entonces ella le dice, sería tan bueno. Ella cree que es mucha psicología y que está mucho mejor. Así sería tan bueno si pudiéramos tener sembrado allá al fondo, que hay un pedazo de tierra, y tener sembrado tal o cual cosa. Él no entiende. Nada. Y le conviene no entender. Si él simplemente no capta. Entonces, ¿hubo comunicación? No. ¿Se hablaron? Sí. No todo diálogo es comunicación. Simplemente, ¿no? Es como el caso de ese del WC, muy parecido. ¿Cómo erraron? ¿Cómo? Y algo así, no en ese tipo de cantidad, pero algo parecido ocurre muchas veces entre los esposos. Entonces al hombre hay que decirle, mira, ven acá, vamos allá afuera. Este terreno que hay acá, si tú llevas la pala y remueves la tierra, acuerda, remueves la tierra y me compras las semillas, yo siembro. Entonces él entendió perfectamente. No se puede hablar así medio con señas, que guiñar el ojo, que eso es romántico, está bien. Eso pasó, eso cuando eran románticos. Ahora ya se están acercando a ser reumáticos. Eso era antes. Dejen eso. Falta de comunicación. Algunas parejas cuando hablan con el pastor o con algún consejero se sorprenden y hasta se extrañan cuando el esposo dice, ¿y por qué no me dijiste? ¡Pero si tantas veces te dije! No, nunca me dijiste. Y no, y cuando comienza a explicar y tal vez ya le dice literalmente lo que ella quería decir, pero él nunca escuchó eso porque no lo dijo. Y pandendepa. No había de eso. No entendió. No necesariamente porque no quería entender, sino porque es difícil entender. De hecho, la mujer es complicada. Y es difícil entenderla. Peor en esto. Entonces hay que decirle. Y a veces, sobre todo cuando el esposo es un poco agresivo, y sí, yo soy hombre. Esto está mal. Yo. No ayuda en nada. Y tampoco quiere trabajar. Y cada vez que va al trabajo, ya lo despacharon. Bien diría ella, si ni a mí me sirves, como para que no te despache. Qué raro que aguantaste 2 meses. Es una gran cosa. Hace días que yo no te aguanto. Y el otro día una dama nos llamó, nos mandó el mensaje y dice, ¿qué hago? Y algo así, del tipo de ese cuate era el pastor, de ese tipo. Entonces, yo le dije, mira, a veces la esposa tiene que mirarle bien en los ojos y decirle, de hoy en más, no me vas a gritar, no me vas a mandar, tú no eres mi papá, yo soy tan humana como tú, olvídate de eso. Te lo digo en serio, atente a las consecuencias. Y no le diga cuáles son las consecuencias, llámeme a mí después, yo le voy a decir qué hacer. No más. Buscas trabajo y tienes que encontrar trabajo. Y no me vengas, tú no haces nada. Yo conocí a un tipo que se pasó toda la vida usando traje, la esposa trabajaba, después tenían 2 o 3 hijas, ellas trabajaban, él se pasó toda la vida. Y luego dijo la esposa, mire usted cómo era tonta ella. Cuando él murió, antes de morir, él dijo así, saludó a todos. ¿Será que ella realmente lo quería? Yo no creo. Ese hombre una y otra vez tenía capacidad para trabajar, muy buen trabajo podía. Él trabajaba en un lugar que se llama Ampex, una maquinaria electrónica de que era lujo, lo más grande que había en una época antes de nosotros usábamos esas máquinas para grabar. La Biblia que ustedes oyen, que yo la grabé en una de esas máquinas. Es increíble cuando venían las cintas anchas de esas que era carril y carril, así iban, reel to reel, le llaman en inglés. Entonces, la esposa es más débil, es cierto. Es muy la mujer es muy inteligente, puede hacer los mismos trabajos que el varón, excepto lo muy pesado, cuando ya se usa la fuerza animal, porque tenemos fuerza animal y espiritual, por supuesto, también intelectual. Y otro ejemplo. Yo hice muchas veces esto. Encuentro a alguien y digo, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros tal día? No tengo idea. Si hay algo que cenar o qué, pero ya invito. Entonces mi esposa me dijo una vez, cuando vas a invitar a alguien, primero pregúntame. Ahí está. Ahora, si ella no me dice, dice, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Y nunca me dice para no ofenderme, ¿qué va a pasar? Mañana va a llevar una trompa así. Y yo no voy a saber por qué. Y voy a tener que preguntar, ¿qué te pasa? Algo. Y ella me va a decir, ¿y por qué invitaste a los Rodríguez o a los Peña o a los Pérez o quien fuera sin haberme preguntado? ¿Y por qué tienen que preguntarte si tú estás en casa, estás cocinando y todo eso? Y yo, no, pero ella quería un determinado mantel, ella quería yo eso, poner tal vez hacer un postre y todo eso, toma tiempo. Y la gente ya se vino. Pues yo invité. ¿Ve? Es el pragmatismo del hombre versus detallismo, vamos a usar una palabra nueva que yo invento, de la mujer. Ella es así. Si no se respetan mutuamente, no hay, por lo menos preguntar. Hay algunos que dicen, yo no pregunto, pero yo le aviso. No, no, eso es tiranía. Yo le aviso. Ya vamos allá y ya hay que preparar, ya hay que hacer esto. A veces hay emergencia, estoy de acuerdo con eso. Ahora, si no recordamos mucho sobre el flagelo, sobre el matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, bueno, quiera el Señor que recordemos algunos textos que yo le voy a dar ahora. Tome esto muy en serio. Anote en este mismo orden, Malaquías 2, 15 y 16. Dios habla. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16 ahora. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Él aborrece los divorcios, porque claro, después vienen nuevas nupcias, pero no es solo eso. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Uno de los peores daños que el esposo hace a la esposa o la esposa al esposo es ir con otra persona a acostarse en la cama y hacer sus cosas, que yo ya no necesito decir más, ya dije todo. Por tanto, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ellos dos, nadie más. Esto está en Génesis 2:24. Ahora, permítanme leerle lo de Marcos, parte yo leí hoy, pero permítanme leerle todo, que es realmente lo mismo de Mateo 19. Y vamos a leer luego lo de Mateo 19. En Marcos 10, 1 al 12 dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como él solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará, ven ustedes, no dijo, no hizo Dios, varón y hembras, plural, 3, 4 hembras para un varón. No dice eso. Y usted dirá, ¿y quién tiene hoy 3 o 4 esposas? Si usted se divorcia y se casa con otra, ya es la segunda, ya tiene 2. Si vuelve a divorciarse, ya tiene 3. Esto es lo que se tiene en cuenta aquí. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, a su esposa. Y los dos serán, no más, una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa, oiga esto, ahora en secreto, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 2 líneas de adúlteros. Por un lado, el que dejó a su esposa. Por el otro, la esposa se va a casar con otro y muy probablemente con otro casado. Yo conocí pastores que hicieron eso. Era imposible ayudar y no es posible prácticamente ayudar. Hay una diferencia entre Marcos y Mateo, porque Mateo incluye salvo por causa de fornicación, pero Marcos no. ¿Por qué? Porque Mateo se refiere, habla, escribe el Evangelio de Mateo a los judíos. Y entre ellos hubo un sistema de matrimonio que no era lo mismo entre los gentiles, donde había un periodo de casados legalmente, pero no consumado el matrimonio. Por eso no se usa la palabra adulterio, sino salvo causa de fornicación. ¿Por qué? Porque naturalmente, como no se consumó nunca el matrimonio, allí sí hay un inocente. Pero en el divorcio y divorcio, así es muy difícil saber cuál de los dos es infiel. Pero en este caso sí, porque María, la madre de Jesús, que estaba lejos de José, justamente tenía ese matrimonio donde ellos se habían desposado, pero no consumaron el matrimonio. José nunca la tocó. José se fue a preparar el lugar donde vivirían. María en ese interín concibe el bebé, que era Jesús, por obra del Espíritu Santo. Y naturalmente, José ya no podía, porque eso se castigaba con apedreamiento, según Deuteronomio 22. Pero ahora ellos no estaban bajo la ley judaica, sino bajo la romana, y no podían aplicar la pena capital. De ahí que José ni siquiera quería, ¿qué diría yo? La palabra que se usa en la Biblia es infamarla, difamarla. Decir, María parecía tan santa y todo, mira lo que me hizo. No, él no hizo nada de eso. Dios intervino y le dijo, porque fue único caso desde la creación, donde una mujer concibe por obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios le hace ver a José, no te preocupes, ella no se metió con ningún hombre. es obra del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que José la recibió, pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Porque luego de Jesús vino Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hijos más, más algunas hijas cuyos nombres no tenemos. Eso hay que entender. Ahí entonces entenderemos por qué ese salvo causa de fornicación. A mí me tomó tiempo, años para entender eso. Yo no quería hablar mucho de eso. Yo sabía de la diferencia entre fornicar y adulterar, pero no entendía ese texto. Entonces dije, bueno, lo que aquí dice salvo por causa de infidelidad. Bueno, decía lo mismo que hoy dice la gente. Enseña mal, es incorrecto. Por eso aquí dice, cuando ellos le dicen, ya volviendo a Mateo 19, y lo que pasa después con ellos, porque los apóstoles, que entendieron muy bien lo que Jesús le dijo, le dijeron, porque pues Moisés mandó, eso le dijeron todavía los fariseos, dar cartas de divorcio. Pero luego ellos se van a la casa. Y Marcos dice muy bien, que en casa volvieron a preguntarle. Y Jesús dice, y yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Oiga la reacción de los apóstoles. Entendieron. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, si así es la condición de casarse y vivir con la misma esposa toda la vida, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay personas que tienen el don de estar siempre solteros. Y ahí él continuó hablando de lo mismo. Así que ellos tomaron muy en serio, yo prefiero atenerme a eso. Es muy seria la cuestión de casamiento, divorcio, nuevamente casamiento. ¿Quién puede predecir que el segundo va a ser el último? O que el segundo matrimonio te hará feliz, porque el primero te hizo desgraciada o desgraciado. No hay ningún texto bíblico que afirme eso. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, dice Pablo, en 1 Corintios 7:39. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¡Opa! Y en Romanos 7, 1 al 3, escuche esto. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, la ley bajo la cual podríamos decir hoy nosotros vivimos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, claro, porque ya murió, ya no está sujeta a él. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero lo único que permite nuevas nupcias es la muerte del cónyuge. Si su esposo falleció y usted es joven y quiere volverse a casar, tiene todo el derecho sin incurrir en este pecado. En 1 Corintios de nuevo 7 y versículos 10 y 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí no hay nada de, bueno, ¿y qué pasa si mi esposa es inconversa, no quiere saber nada del Señor y me abandona? ¿Yo me caso con otra? No dice eso. Ella se va y yo te quedo solo. Sigue evangelizándola. No, ella no quiere saber nada. Deje en las manos del Señor. Dios aborrece el divorcio. Dios es autor del matrimonio. Le hacemos a él fracasado porque concibió una idea que no sirve, que no funciona. Ningún divorciado y recasado es feliz. Porque no hay un solo texto en la Biblia que dice que nuevas nupcias te harán feliz si la primera, la vieja nupcia, no te hizo feliz. En las bienaventuranzas de Mateo 5, ¿qué le parece si agregamos allí? Bienaventurado el que se casó mal y su cónyuge todavía vive y se divorcia y se casa con otra. No nos dice esto. Es engañoso pretender que el cónyuge supuestamente inocente tiene derecho al divorcio y a nuevas nupcias. Eso es engaño. Cada uno de nosotros debe decidir si ha de obedecer al Señor o seguirá lo que es tan común ya en estos días. Permítanme decirles unas cuantas cosas. Al divorciarse y volverse a casar, se produce una cadena de adúlteros. Y usted es el que lo produce. Por eso, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a su esposa, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con otra, adultera. Así que, había un eslabón, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué en cuanto al dolor que provoca esto a nuestros hijos? Piensen un poco. Los hijos se enamoran de los padres. El varón, muy especialmente, del papá. Un día, el papá se va de la casa, se mete con otra mujer. El pobre llora y llora. Dos, tres años, cuatro años, tan acostumbrado con el papá. No hay papá. Él se fue con otra mujer. ¿Qué corazón tiene ese hombre? Es metálico. Hay que llevarlo al yunque y golpearlo y no le pasa nada. Es increíble el efecto negativo, el impacto que tiene el divorcio en los hijos y naturalmente en las hijas también. Pero Jesús dijo algo y yo lo quiero meter acá. Mateo 18, 6, 7 y 10. 18, versículos 6, 7 y 10. Escuchen. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy, muy importante que lo recordemos. Bien, Mateo 18, 6, 7 y 10. Unas preguntas antes de divorciarse, por si usted tiene plan en esto. Antes de hacerlo, hágase estas preguntas. ¿Está bien esto con el Señor? Usted ya sabe que no. ¿Estoy seguro o segura que lograré la felicidad que nunca tuve? Usted no sabe. Tercera, ¿provocará o provocaré con esto una cadena de adúlteros? Eso sí, lo hará. Cuatro, ¿escandalizaré a algunos pequeños hasta destruirlos y sufriré las consecuencias pronunciadas por el Señor? Ustedes ya saben, una piedra de molino, ponerlo en el hombre y echarlo al mar. Cinco, ¿estoy dispuesto o dispuesta a asumir toda esta responsabilidad a cambio de una felicidad que muy probablemente nunca la tendré? Usted no tiene ninguna seguridad que la tendrá. Estas preguntas harán que usted piense dos veces antes de divorciarse, porque simplemente hoy ya tenemos experiencia aquí en la radio. Nosotros estamos recibiendo información y textos totalmente hechos pedazo, llevan del Antiguo Testamento, de algún texto de los profetas menores, y lo meten por ahí para que encaje de alguna manera y encuentran la forma para saber que uno puede no ser feliz por casarse mal y uno es débil y uno no supo lo que hacía y que volviendo a casarse va a ser feliz. No, no es cierto. Si usted se divorció, permanezca solo y usted nunca tendrá que pagar nada a nadie. Si puede hacer algo por los hijos, si puede verlos de cuando en cuando, magnífico. Pero no pretenda meter al Señor en esto, porque Él hizo una para uno y uno para una, y no más. Y Él es inmutable. Él no va a cambiar el matrimonio porque los paraguayos así lo quieren, o porque los americanos o colombianos, o porque a mí así me gusta, y porque todos lo hacen. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar. ¿Qué problema hay? Que háganlos todos que usted cree. Y no es cierto eso. Hay matrimonios que viven muchos años juntos y ni siquiera se les ocurre tal cosa como divorcio. Hermanos, nosotros queremos ser de influencia benéfica a la sociedad. Pero mientras haya entre nosotros más suciedad que sociedad, no lo lograremos. No podemos arreglar nada con lo que no es ninguna luz, ningún ejemplo. Si hiciéramos aquí en la iglesia una encuesta, ¿cuántos matrimonios están deshechos? ¿Cuántos? Una cosa es hablar de divorcio o separación, que no está a veces, muchas veces está justificado. Y otra cosa muy distinta es casarse de nuevo. ¿Cuántos recasados creen que todo eso está bien, que no hay ningún problema? Antes yo estuve mal, ahora estoy bien. Bueno, dichoso de usted o dichosa de usted, si se casó de nuevo y se siente tan feliz que dice que me parece que estoy ya viviendo el cielo. Sería un milagro, pero los milagros ocurren.